Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio dedicado a recorrer todos y cada uno de los rincones del blues. A lo largo de su historia, el blues ha abordado una gran variedad de temas en sus canciones, desde amores tortuosos hasta la miseria, pasando por la guerra o la soledad. Un tema recurrente ha sido la adicción a las drogas. La mayoría de las canciones que habla sobre este tema refieren sobre todo el lado oscuro de la drogadicción, la enfermedad, la depravación social o los amores perdidos a causa de ellas aparecen desde las primeras grabaciones. En 1927, Victoria Spivey grabó Dope Head Blues, con Lonnie Johnson a la guitarra y Porter Greiner al piano. El término dope se aplica a cualquier tipo de droga y en la canción Spivey describe las dificultades que causa su adicción y los delirios de grandeza que provocan en su protagonista. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dope. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dope. I'll catch a crowd like a cowboy and throw a bull. Henry Ford or John D. ever had. Doggone, got more money than Henry Ford or John D. ever had. I bit a dog last Monday and 40 doggone dogs went mad. Ese mismo año, de 1927, el cantante de vaudeville nacido en Alabama, Frankie Halpin Jackson, grabó Willie the Weaver. La versión de Jackson tuvo una clara influencia sobre el estilo de Cab Calloway con éxitos como Minnie the Mooch algunos años después. La canción Willie the Weaver se remonta a los tiempos del vaudeville y cuenta la historia de un limpiador de chimeneas adicto a las drogas que, como el protagonista de la canción de Victoria Spivey, sufría delirios de grandeza. Listen, let me tell you about the dreams he had. Dreamed he bought a hound from a man that lives in Turkey. He told a gal to dance and all make it kind of jerky. Dancing till the water carpets off the floor. He said, he done nothing, just do it once more. Punched the North Pole, someone shouted, Willie! Turned around and saw a sight to knock the silly. Right before him in the zero breeze, a lunatic was dancing in his BBD. He walked around his feet, started to freeze. Someone said, kid, you better listen to reason. Says, I want my coffee, I want it good and strong. I want the half bit to say you ain't too long. Now, tell me, what would you do if you could have all your dreams come true? Why, that something tells me that you'd lock your door like Willie the Weaver and cry for more. Now take my little ship, dream is bottle, call the vessel, run up on the shore. Hump on a camel, hump on a flea, put them two humps together, got nothing on me now. Tell me, what would you do if you could have all your dreams come true? That something tells me that you'd lock your door like Willie the Weaver and cry for, please go away and let me sleep. Don't disturb my slumber, something tells me that you'd lock your door. I'm Willie the Weaver and cry for more. En los años 20 del siglo pasado, la marihuana se hizo popular como droga recreativa. El Congreso penalizó su consumo en 1937. Seguramente, en aquel tiempo, las drogas se asociaban más al jazz que al blues. Los Harlem Hamfast, una banda de jazz de Chicago formada un año antes, en 1936, supieron fundir ambos géneros perfectamente. Los Hamfast acompañaban con frecuencia a Frankie Jackson al final de su carrera. De nuevo, presentaban una fantasía con delirios de grandeza causada por las drogas en su canción With Smoker's Dream. Sitting on it every day, can't make no money giving your stuff away. Why don't you do now like the millionaires? Put your stuff on the market and make a million too. Betting woman, she bets on every hand. She's a trickin' mother for you every. Why she lyin'? Why don't you do now like the millionaire? Put your stuff on the market and make a million too. Thank you. down by the jail. On her back door she got hot stuff for sale. Why don't you do now? Like the millionaire. Put your stuff on the market and make a million too. Cantante y armonicista William McKinley Gillam, más conocido como Jazz Gillam, fue uno de los primeros artistas en introducir una guitarra eléctrica en las grabaciones. En 1923 se había trasladado a Chicago, donde acabó convirtiéndose en uno de los artistas favoritos del público. En una sesión de 1938, entre otras grabaciones, grababa el tema Refrigerated Woman, en el que se quejaba del uso abusivo de las drogas que hacía su mujer. En el tema que acabamos de escuchar, acompañaban a Jazz Gillam, Big Bill Brownsie y Washboard Sam. También ellos interpretaron temas que trataban con asuntos de drogas. Bajo el nombre de Washboard Sam and his Washboard Band, el sello Bluebird grabó a la banda en esta época, y entre las canciones grabadas se encontraba Bucket's Got a Hole in It, en la que el protagonista intenta obtener dinero para abandonar el proxenetismo vendiendo droga. Got a hole in it, can't buy no bill. When you're walking down 31st Street, you had better look around. The flying squad is on the beat, and you'll be jailhouse bound. El pianista Curtis Jones fue prolífico en las grabaciones realizadas tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 grabó Reefer Hound Blues, con la marihuana como tema central. I'm high for my reefer, I'm nothing but a reefer. I'm high off of my reefer, I'm nothing but a reefer. My gauge is just about done, I believe I'll lay my body down. My whole body is thin, I feel like I'm a millionaire. My whole body is thin, I feel like I'm a millionaire. If I'm broke, I still got money. If I'm hungry, I don't even care. Lord, I really like my game. That weed you call a reefer tea. I really like my game. That weed you call a reefer tea. It's done sick my whole body, and it sure feels good to me. This old weed I've been smoking, my very soul. This weed I've been smoking, it's done fit my very soul. And nobody could imagine unless there's another cat who blows. I'm so high, I swear I'm as high as I can be. I am so high, I'm as high as I can be. I'm so doggone high, I'm telling skies even look low to me. En 1941, otro pianista de Nueva Orleans grababa la primera versión de una canción que terminaría por convertirse en algo parecido a un himno a las drogas. El músico era Champion Jack Dupree y la canción Junker Blues, que tuvo una enorme influencia en los músicos de Nueva Orleans. El 17 de junio de 1971 la interpretaba junto a King Curtis en esta magnífica versión. Prepararos porque son 8 minutos del mejor blues en vivo. Because I feel good all the time. So I just like to explain to you why I feel good, you know. Oh! Take your time. You don't have to be a junker to feel good. You just have a good woman and you... Lord have mercy, I wonder what I'll be doing in 1999. Well, they call me a reefer smoker, but every word they say is true. But every word they say is true. Well, will that reaper, ooh, Lord, Lord, I wonder what would I do? That a woman can. Well, I'm standing on the corner. I had a reefer in my hand. Well, me over to the courthouse, and the judge I had to see. The judge said, you look like you're guilty. Guilty as you could be. The judge said to the district attorney, pass that reefer here to me. When he took a drag off my reefer, he said, judge, do free, you are free. Yeah. Come and bring that stuff here to me. Oh, well, I don't have to worry. Ooh, la, la. I stay high as I can be. That's the man who had the key. He unlocked my cell door and said, Jack Dupree, you free. Yeah, go on, go on. Bring back some of that stuff to me. Legales o ilegales, las drogas han formado parte de las vidas de un gran número de bluesmen y casi todos cantaron sobre ellas. Prácticamente en todas las canciones que hablan de drogas se reconocen las dificultades de ese estilo de vida. La desilusión, el daño a la salud y el tiempo que les hacía pasar en la cárcel marcaron los días de estos músicos. Hoy nos hemos acercado a algunas de las canciones que tratan con estos temas. Seguiremos dando guerra con el blues en el próximo episodio de Autopista 61. Mientras tanto, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.